Vamos a leer la escritura en el capítulo 32 del libro de Shemot, en el original hebreo, versículos 15, 16 y 19. Va'yifen, va'yered Moshe min hahar ushnei luchot ha'edut, ve'yado luchot ketuvin mishnei Evreichem, mize o mize hem ketuvim. Behaluchot ma ase Elohim mena behamichtav. Michtav Elohim hu harut al haluchot. Vayehi ka asher karav el Hamahane Bayar et Haegel Umeholot Bayihar Af Moshe Bayashlech Miyadav et Haluchot Bayeshaber Otam Tahat Hahar. La misma escritura en el capítulo 32 del libro de Éxodo, versos 15, 16 y 19, y dice así en castellano: Y volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura Escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Y aconteció que cuando él llegó del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Continuando con el siur que veníamos trayendo, es un momento de profundo pesar. Es un momento desgarrador. 40 días antes, el pueblo había estallado en júbilo por la gloria de Elohim. El pueblo había decidido que Moshe fuera el interlocutor, que hablara Moshe con Elohim, y el pueblo haría conforme a lo que Elohim diera. Moshe subió y pasó ese tremendo tiempo en compañía de Hashem, escribiendo el libro de Mishpatim y trayendo las tablas, trayendo las Luchot Ha'edut, las tablas del testimonio. El pueblo había llegado a la prostitución. El pueblo se había desviado. Tanto que Elohim los quería destruir. Elohim dijo: déjame destruir a este pueblo. Que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Y Moshe intervino. Oró en presencia del Eterno, su Elohim, y le dijo: Oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Misraín con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos en la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. La Escritura dice que Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cuántas veces en la vida has recibido el favor de Elohim sin merecerlo? Sería imposible calcular cuántas veces ha intervenido Hashem en favor de tu vida, en favor de tu casa, en favor de alguien que amas. Porque otro ha intercedido por las lágrimas de otro, por la compasión de otro, por los ruegos de otro. ¿Cuántos hijos han salvado la vida por los ruegos de una madre que se postra ante Adonai y suplica? ¿Cuántas veces hijos e hijas conservan su vida por el justo reclamo de un padre y de una madre que se explayan en ruegos y súplicas ante Hashem? Israel, por la súplica de un hombre, Moshe Rabenu Ben Amram, alcanzó misericordia. Y él simplemente recordó el pacto que Adonai había hecho con Abraham, con Yitzhak y con Israel. Y Adonai se acordó de su pacto. Este pueblo no merecía nada. ¿Cuántas veces hemos estado en condiciones de no merecer nada? Y aún así, tú y yo hoy estamos vivos. ¿Cuántas veces nos hemos ido lejos de la presencia de Elohim? Hemos hecho nuestra propia voluntad, hemos pecado, hemos cometido impíamente severas situaciones de horrendo castigo y hemos sido perdonados. Este es el momento de ponerte en esas sandalias. No uses, por favor, no uses, no lo uses para condenar. Este no es el momento. Este es el momento para reflexionar. Este episodio aconteció 3.500 años atrás. El dolor máximo había invadido a Moshe Rabenu, que de un momento a otro perdió el control y no supo más de sí. Olvidó la hermosura de todo lo que había visto, todo lo que había escrito, y aún las tablas escritas por la mano, por el dedo de Elohim. Y las dejó caer, las tiró. Su hermano, cuando fue confrontado, lo único que dijo fue que había cogido oro del pueblo, que lo tiró al fuego y salió un becerro. Pobre excusa barata, sabiendo que la Escritura ya nos había dicho que había cogido un buril y lo habían tallado y sacado el becerro. Aunque pudiesen haber habido muchos motivos, el miedo, la muerte, la turba y toda la presión, los hombres íntegros prefieren la muerte antes que sucumbir. De todas maneras, el mal estaba hecho. Y la misericordia de Hashem una vez se muestra por los ruegos y las súplicas de uno solo que intercede por aquellos que no merecen la más mínima muestra de conmiseración. Hay gente que no merece la misericordia. Habemos personas que en ciertos casos no merecemos ni el perdón, ni la compasión, ni el trato sublime de nuestro amado Rey. Pero aún así, estamos vivos hoy. Yo quiero decirte a ti que estás escuchando este siur. Recuerda cuántas veces has caído, cuántas veces has puesto a tu Elohim en vergüenza, cuántas veces has puesto tu nombre en miseria, cuántas veces has puesto tu familia en pura vergüenza por tus actos, cuántas veces te has equivocado feamente, groseramente, y aún hoy estás vivo. Recuerda cuánta misericordia el Rey del Universo ha tenido contigo. Que este acto inentendible, te haga recapacitar a ti y a mí, para que podamos descubrir cuán grande es la misericordia de nuestro Elohim. Que Adonai te bendiga, que Adonai conmueva tus entrañas, que Adonai te guarde. Shalom. Kol Tuv.